Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes. Dios les guarde a ustedes una vez más. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el estado de Texas. Muy buenas tardes. Queremos saludar a toda la audiencia internacional que nos escucha en Argentina, en Uruguay, en Chile, en el Perú, Centroamérica, El Salvador, Honduras, México, y también ustedes que nos escuchan en diversas ciudades y estados de los Estados Unidos a través de los diversos medios. Damos la bienvenida a la audiencia de Cadena Aleluya aquí en la ciudad de Houston para todo el estado de Texas y también la audiencia de Radio Luz, KBOH, voz de restauración para todo el mundo en onda corta. Y también la gente de Miami que nos escucha en la 1590. Dios le bendiga, muy buenas tardes. Radio Amiga en el Chubut, esto es en Argentina. Radio Benecer, Radio Sol de Justicia. Radio Luz en Argentina, Radio Triunfo en Uruguay, Radio Vida en Chile. Radio Antena 2000 en el Perú, también estamos en Ancash, en El Chimbote, en Piura y en otras regiones a través de otras radioemisoras. También estamos con ustedes en Poza Rica, Veracruz, México a través de Impacto y también con ustedes, por supuesto, a través de la emisora de Honduras, en Cholutecas y Puerto Cortés. Con ustedes también estamos aquí, transmitiendo humildemente desde la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Dios les bendiga. Les recordamos que esta noche tenemos servicio aquí en nuestra iglesia, la gente de Houston, a las 7:30 de la noche. El día de mañana, 7:30 de la noche. El día domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y les recordamos que estamos situados en el 9426 Telefón, 9426, 9426 de la calle Telefón, aquí en la ciudad de Houston. Para mayor información, usted nos puede llamar al 713-991-5760, 713-991-5760. Y ya es un hecho, Diálogo Pastoral, ya es un hecho. Estamos transmitiendo en el canal digital 55.3 digital aquí en la ciudad de Houston, llegando a 29 condados, 250 ciudades y sobre todo cubriendo la ciudad de Houston todos los días. Y cuando hablo todos los días, realmente es todos los días, de lunes a domingo. Los 7 días de la semana de 5 a 6 de la tarde. Y recuerde, bueno, también estamos, todavía seguimos en Daystar. En Daystar, en televisor digital. Daystar es el canal 23.1 en televisión digital. Y estamos también transmitiendo en el cable, en el canal 20 para Houston, en Daystar en cable. Y también estamos con ustedes análogo en el canal 22. Recuerde que ya en el canal 21 no estamos transmitiendo. la audiencia que teníamos en el canal 21 se ha trasladado ya al canal 55.3, a nuestro programa de 5 a 6 de la tarde. Dios les bendiga en este día. Muy buenas tardes. Hemos hablado nosotros, si usted bien se recuerda, hemos estado hablando al día de ayer nosotros, cuando hacíamos el programa, estábamos mirando todo este estudio, plática que hemos estado trayendo. Comenzó con una noticia que le di de lo que se llamaba, o se va a llamar, la Universidad del Futuro en California, y le hablé quién va a ser el decano. Es una negociación entre este señor Kurzweil y tremendo científico descubridor. Ya hemos dicho en los programas anteriores, en esta semana, de quién es esta persona y qué es lo que se propone. Y también en sociedad con la NASA, la National Aeronautical Space Agency, la NASA, y también con lo que es Google, que es la gran compañía de buscador de la Internet. Prácticamente pretenden establecer lo que ellos han llamado la Universidad del Futuro, y en base a eso, con una tecnología que este señor Kurzweil ha desarrollado, que llama la nanotecnología, pretende cambiar todas las cosas en una forma prácticamente futurística, mirándolo desde este punto de vista. Bueno, hablando de esto, nosotros decíamos que Dios le ha aumentado la capacidad y la ciencia al hombre, pero el hombre no tiene luz verde para hacer todo lo que quiera. Solamente lo que Dios le permita hacer al hombre. Y estábamos nosotros poniendo el ejemplo de la Torre de Babel. Y allí decíamos nosotros, en el día de ayer y antes de ayer, mirábamos nosotros cómo la gente, después del diluvio, que se dedicaron a construir la Torre de Babel, Dios mismo dio testimonio diciéndole, tenemos que esparcirlo, intervenir, esparcirlo, confundir la lengua, porque si no, el hombre cuando se propone hacer algo, si le dan tiempo, yo le dije ayer, el hombre lo va a hacer. Y el asunto no era hacer la torre, sino el asunto es la desobediencia de que el hombre no quería esparcirse, número uno. Y número dos, decíamos que allí se mira que sí, al ser humano, al hombre, se le da la creatividad que la tiene y el tiempo, con esta inteligencia creativa que el hombre tiene y el tiempo en sus manos, la real y la tecnología desarrollada, el hombre hace lo que se propone hacer. Pero Dios es el que limita, y a veces Dios le limita la condición o le limita el tiempo al hombre. Dios, que gobierna su planeta, todavía Dios tiene gobiernos y tiene acción sobre su creación. Dios limita la capacidad del hombre. Dios limita el tiempo del hombre. Hay gente que tiene una gran creatividad y una gran capacidad, pero no tiene los medios. Dios puede poner los medios para frenar el avance en cuanto al tiempo. El hombre puede tener una enorme cantidad de juventud, salud, capacidad, pero si no tiene los medios para hacer lo que pretende hacer, no lo hace. Dios es el que da los medios. Otras veces existen los medios y existe el tiempo, pero no está la capacidad creativa en ciertos individuos. Otras veces tienen la capacidad creativa y los medios para hacerlo, pero se le acaba el tiempo. Dios utiliza todos estos elementos para frenar y detener lo que el hombre pretende hacer. Por eso yo decía que hay algunas cosas que el hombre se propone que Dios no se la va a permitir. Y esto nos habla realmente de que nos acercamos al retorno de Jesucristo a la tierra. Dios no le va a permitir al hombre, usted puede estar seguro. Por ejemplo, hoy más que nunca, las limitaciones, y la palabra de Dios es extemporánea. Dios, por ejemplo, le dijo lo que dijo en Génesis, en el capítulo 11, donde nosotros estuvimos estudiando y estuvimos mirando, es el hecho de que realmente el hombre, cuando se propone hacer algo, lo hace. Y hoy más que nunca, si nosotros analizamos, el hombre prácticamente está sobrepasando, si no haya sobrepasado ya, muchas de las limitaciones impuestas en Babel por Dios. Obviamente, en voluntad permitida de Dios, ocurren estas cosas. Pero, por ejemplo, el hombre, el ser humano, se ha levantado en una unidad para los negocios, hay unidad para la ciencia. En el día de hoy, yo recuerdo cuando yo me entrenaba para ser médico, acuérdense que yo soy médico graduado, cuando yo me entrenaba para ser médico, nosotros hacíamos lo que se llamaba research, investigaciones científicas, y una de las cosas que se hacían en esto, y siempre a nosotros teníamos que tener en cuenta, era de que si por H o R, y esto es en cualquier campo científico, ocurre esto, si por H o R cualquier científico pretende realizar algún estudio científico, tiene que tener comunicación e información en el campo científico para no hacer lo que otro científico ya hizo. Por ejemplo, hay individuos de estos que ya tienen 10 años desarrollando cierto proyecto. Hay gente, científico de esto, que duran toda su vida investigando algo. Y si un científico nuevo comienza a levantarse con la misma idea, quiere estar seguro de que los pasos que él pretende dar, alguien no lo haya dado, para no duplicar algo perdiendo el tiempo, sino seguir sobre edificando en el trabajo que ya otro, o el fundamento que otro echó y que otro realizó. Por eso tiene que haber unidad en la ciencia, unidad en los negocios. En el día de hoy hay una economía global. Si usted se nota, el problema del colapso económico que tenemos en el día de hoy comenzó con el problema de las casas aquí en Estados Unidos. Y eso se ha infectado el mundo entero, sencillamente por la globalización de la economía. En otras palabras, las limitaciones impuestas en Babel, nosotros miramos en el día de hoy que el hombre está sobrepasando. La política, los tratados políticos y de negociaciones entre países en el día de hoy nos hablan de una unidad en cuanto al pensamiento político, religiones humanistas que se levantan en unidad en el pensamiento religioso. Prácticamente cada una de estas cosas pretende sobrepasar los límites impuestos en la Torre de Babel. En el día de hoy tenemos nosotros una Babel moderna, podemos decir. Y esta Babel moderna que el hombre ha levantado está desarrollada en la base de el enorme avance de la tecnología. Y ejemplo de ello, nosotros sabemos la tecnología de las computadoras. Salió publicado ahora en estos días la nueva supercomputadora que tiene capacidad de realizar 20 trillones de operaciones por segundo. Eso es enorme. Este tipo de computadoras normalmente se utilizan para los research e investigaciones de asuntos nucleares, donde hay que contar, tiene que haber un conteo de protones y electrones o conteos de átomos. Y acuérdense que en la materia existe una enorme cantidad de átomos, y si se rompe el átomo, entonces los elementos de los protones, electrones y neutrones, pues esta computadora tiene la enorme capacidad de desarrollar todo esto. Por ejemplo, en el día de hoy tenemos computadoras que y esto usted lo sabe, esto es viejo lo que le estoy diciendo, computadoras que simplemente hablando delante de un receptor o un micrófono hacen operaciones. Usted puede, lo que llama el comando en la voz. Este señor Kurzweil, yo le dije a usted, fue el inventor de este sistema. El señor este que pretende realizar lo que se llama la universidad futurística. Tenemos en el día de hoy, nosotros, por ejemplo, tenemos en el día de hoy gente que a nivel de las tecnologías celular, de los teléfonos, lo mismo puede ocurrir. Y prácticamente computadoras que traducen a otros idiomas. Lo que le quiero decir es la barrera impuesta por Dios en la Torre de Babel. El hombre está tratando de brincarla desde hace mucho. La barrera del idioma se está viniendo abajo. Obviamente el hombre ha tratado de globalizar el idioma. Tenemos idiomas universales como el inglés. Hay tres idiomas que prácticamente para usted no estar aislado tiene que hablar alguno de esos tres. Y hay personas que hablan los tres. Es el idioma inglés y el idioma diplomático, que es el idioma francés, que es el idioma adoptado por las Naciones Unidas para sus negocios oficiales, el francés, y obviamente el español, casi todos los países de Latinoamérica lo hablan. Y prácticamente el que domina estos tres idiomas puede comunicarse en cualquier lugar. Pero más que esto, nosotros tenemos las lenguas de las máquinas. Por ejemplo, si usted entiende los asuntos de las computadoras y sabe lo que es la programación, diseño de computadora, hay lengua de máquina, el lenguaje numérico a través de lo cual la gente entra comandos en la computadora y las computadoras lo interpretan como acciones o palabras o figuras. Es un lenguaje universal. También tenemos nosotros, podíamos nosotros mencionar muchísimas de estas cosas que prácticamente a través de ella el hombre está tirando abajo y sobrepasando ciertos límites que nosotros miramos fue puesto originalmente a través de la Torre de Babel. Hay otra cosa que el ser humano pretende hacer. Yo miré la entrevista con este señor Kurzweil hace un tiempo atrás, donde él se mofaba, y en verdad parece joven el señor este, parece un señor de 40 y tantos años, tiene 60 y tantos, y donde él decía que a través de la nanotecnología el hombre pudiese alterar. Y bueno, es un hombre ateo, no cree en Dios en este aspecto, es universalista. No se puede esperar otra cosa de una persona que no cree en Dios en la manera en que nosotros creemos. Pero él decía que el diseño del ser humano al día de hoy es un diseño, el programa o los programas genéticos, porque los programas genéticos en el ser humano trabajan como si fueran los programas de las computadoras. En el código genético. Él decía que eso está fuera de updated, que eso está fuera de moda y que por lo tanto con la nanotecnología el ser humano sería capaz de reprogramar su propio sistema para evitar la muerte. Lamentablemente la Biblia, la palabra de Dios dice, está establecido que el hombre muera una vez y después de la muerte, el juicio. Entonces, Dios, oiga bien, no pretende que en su estatus pecaminoso el hombre viva para siempre. Cuando Adán y Eva, por ejemplo, pecaron en el huerto del Edén, por la acción pecaminosa vino la muerte. Es más, la misma palabra del Señor en los evangelios habla y dice que por un hombre entró el pecado y que por el pecado entró la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué razón tiene que ser esto? Cuando Adán y Eva pecaron, si usted estudia el libro de Génesis, Dios los extirpó, los sacó del huerto del Edén. Y si usted te nota, la revelación divina allí en el razonamiento de Dios nos habla y nos dice, no sea que extienda el hombre su mano y coma el árbol de ahora del árbol de la vida, y comiendo del árbol de la vida, prácticamente su condición se empeore. En otras palabras, lo que le quiero decir es que por amor al ser humano fue que Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Y muchas veces esto he oído predicadores y gente que analiza y dice que prácticamente esto fue como un castigo. Es cierto, que hubo castigo con respecto al pecado. Yo le dije que la palabra Adán es una palabra hebrea que se traduce hombre o ser humano, y la tierra del hebreo es Adamaj, y Adán se le llama Adán al hombre porque fue tomado de Adamaj, fue tomado de la tierra. Y Dios dijo, por causa tuya, Adán, Adamaj, está ahora bajo maldición. La tierra está maldecida por causa tuya, de tu pecado. Y note usted que Dios, para evitar, Dios permitió e introdujo la muerte del pecador, muerte física en este aspecto estoy hablando, sencillamente para que el pecado del hombre no se perpetuara. Hay gente que dice, ¿y por qué si hay un Dios bueno en el cielo, el hombre tiene que morir? Y le he dicho varias veces, es por causa del pecado, para que el pecado no se perpetúe en la tierra. Yo quiero que usted note que Adán vivió 930 años después que pecó. También hecho estaba que le tomó cerca de 1,000 años casi para morirse, 930 años. Pero a medida que ha ido avanzando los años, vemos nosotros, si usted estudia las genealogías, el hombre que más vivió en la tierra fue Matusalén, 960 años, y Noé vivió cerca de 800 y tantos años, y otros vivieron 700, otros 500. La edad del hombre, a medida que fue avanzando el tiempo y los años, fue decreciendo. Hay gente que me ha llamado y me ha preguntado, hermano, ¿y los años de entonces eran como los años de hoy? La respuesta es sí, hermano, porque lo que determina un año, nosotros lo sabemos, un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta o una órbita alrededor del Sol. Y el tiempo que la Tierra se tarda dando una vuelta completa alrededor del Sol, en sus estaciones, cumpliendo sus estaciones, son 365 días, y cada 4 años se le agrega un día más, 366 días. Es lo que se ha llamado el año normalmente. Aunque un año comercial son 360 días normalmente, pero son 365 días. ¿Qué dura la Tierra dando una vuelta, una órbita alrededor del Sol? Planetas como Mercurio, que están tan cerca del Sol, duran solamente 88 días. Un año en Mercurio, entonces, dura 88 días. Y el planeta, que ahora no se llama planeta, que está más lejos del Sol, es Pluto o Plutón. Y un año en Plutón dura 240 años para darle la vuelta al Sol. Si usted viviera en Plutón, entonces un año duraría 240 años. Pero en la Tierra, dentro de la Tierra, son 365 días. Porque ese es el tiempo que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que un mes. Un mes son 29.25 días, que son las facetas de la Luna con relación a la Tierra. Cuarto creciente, luna llena, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente. Son los 4 cuartos de la Luna. Y eso es un mes. Un día son 24 horas y lo que marca el día es la vuelta sobre su propio eje de la Tierra frente al Sol. En otras palabras, la Tierra se traslada alrededor del Sol, eso es un año. La Tierra da vuelta sobre sí misma, sobre su propio eje, eso es un día. Y el mes es sencillamente la relación de la Luna con respecto a la Tierra. Prácticamente esto es lo que se utiliza para marcar el tiempo. Y desde el tiempo en que Dios creó al hombre, esto ha sido así. Por lo tanto, los años del ser humano han sido como los años en el día de hoy. Ahora, cuando la Biblia a nosotros nos dice que Dios cortaría los tiempos en los últimos tiempos, no es que el día va a tener menos horas necesariamente en este aspecto, o el año va a tener menos días necesariamente, sino que el tiempo del hombre ha sido cortado. Prueba de ellos es, por ejemplo, en el caso de, ya en el caso de Jacob, si usted estudia Génesis, capítulo, sus últimos capítulos, en el caso de Jacob, Jacob vivió 130 y tantos años. Si usted estudia el caso de José, el hijo de Jacob, vivió 110 años, Josué 110 años, Moisés 120 años. Comparativamente con los años en el tiempo de Adán, Matusalén, Enoch, en el caso de Noé, el tiempo fue acortado dramáticamente. Y si usted nota, más adelante, la edad del hombre fue cortada en la Biblia nos habla y dice, lo más robusto, el hombre muere a los 70, lo más robusto 80. Hay gente que pasa de los 80 al día de hoy, pero prácticamente la edad media en la que la gente muere está entre los 70 y los 80 años. La edad media del hombre ha bajado en algunas décadas, por ejemplo, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, con la guerra, el hambre, las enfermedades, pues prácticamente bajó a 45, 50 años la edad media del hombre, pero en el día de hoy más o menos está entre los 70 y los 80. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Dios se ha propuesto cortarle el tiempo al hombre. ¿Cuál es la razón detrás de esto? Mientras más tiempo usted vive, más oportunidad tiene de pecar. Ese es el punto. Mientras más años usted vive, más oportunidad de pecar. Yo quiero que usted note que este es el pensamiento por el cual o detrás del cual Dios le ha acortado la vida al hombre. Y es un caso de misericordia. Si la gente se convierte, si usted tiene a Cristo, lo ideal sería que irse al cielo inmediatamente. El Señor nos deja aquí en la tierra porque hay un propósito que tenemos que cumplir como iglesia. Predicar el evangelio, expandir el evangelio. Hay un propósito que Dios tiene. Pero fuera de este propósito, Pablo decía, yo quisiera ya estar con Cristo. Mientras más tiempo se pase en la tierra, más lugar hay para la maldad y el pecado. Ahora bien, yo quiero que usted note entonces, es Dios el que se ha propuesto que el hombre no viva para siempre. Ahora, de nuevo, volvemos a la tecnología. Es increíble los avances que existen en el campo de la medicina. Si usted nota, esto es tremendo. Las cosas que se han hecho y se están haciendo en el día de hoy, yo le mencioné cámaras de tamaño de una píldora que la gente se toma, cuesta $400 la cámara esta, la gente se la toma para hacerse radiografía o endoscopía. Antes, en los tiempos en que yo practicaba la medicina y ejercía medicina como médico, se utilizaba el endoscopio, pero se usaba con mucho más frecuencia. Primero eran unos aparatos rígidos con unas bombillas, luego vino la fibra óptica, y por la boca, o se usaba también lo que se llama el endoscopio para la endoscopía del esófago, del estómago, el sigmoidoscopio para una sigmoidoscopía, y también se utilizaba el broncoscopio para hacer una endoscopía de la tráquea, los bronquios, llegando a su más mínima expresión en los pulmones. Se sacaba biopsia, se hacen análisis a través de esto y se tiran fotografías para buscar tumores o enfermedades que antes había que buscarla a través de la radiografía. Pero en el día de hoy la gente sencillamente se toma la camarita con un vaso de agua y esa cámara va tomando fotografía de por donde quiera que va pasando y la va transmitiendo wireless, sin alambre, a una computadora que va captando esas fotos. Bienvenido a la técnica. En el día de hoy tenemos nosotros no solamente la infertilización in vitro, sino también tenemos nosotros que se hacen cirugía. Hay niños, por ejemplo, que nacen con la espina, se forman lo que se llama espina bífida. Son niños que serán paralíticos para el resto de su vida, porque en su formación, dentro del vientre de la madre, no se cierra la parte que tiene que ver con la columna vertebral. Y si nacen así, sencillamente tienen serios problemas. Para evitar esto, se ha hecho lo que se llama cirugía intrauterina. al niño dentro de la matriz de la mamá lo operan. ¿Qué le parece? Y estas malformaciones la hacen, el niño se sigue, la curan, el niño se sigue desarrollando y luego el día del parto nace el niño normal. Eso existe en el día de hoy. En el día de hoy tenemos nosotros, se hace transfusión de sangre intrauterina. A niños se le transfunde sangre dentro de la matriz de la mamá. Eso ocurre en el día de hoy. Y a través de la tecnología tenemos nosotros que se está desarrollando para la gente ciega. Oiga esto, en el día de hoy existe en una forma muy rudimentaria un microchip que implantado, ahorita se está haciendo como si fueran unos lentes, el microchip está en los lentes, implantado con unos cables directamente a la cisura calcarina en el cerebro donde la gente mira, sencillamente ese microchip responde a la dimensión de la luz y puede mandar imágenes donde la gente con esos lentes especiales que sea ciego puede mirar imágenes que se proyectan directamente por alambres a su cerebro. Eso existe en el día de hoy. Un avance enorme de la ciencia, sencillamente porque el hombre está buscando tratar de vivir para siempre. Ahora nosotros miramos que si el hombre, usted puede saber lo siguiente, se le diera el tiempo, la creatividad y la oportunidad, pudiera seguir avanzando en su ciencia y llegar a vivir una enorme cantidad de años. Se está estudiando en el día de hoy todo lo que es el proceso de la vejez. ¿Por qué razón las células dejan de multiplicarse y regenerarse cuando se llega a cierta edad? Todo esto la gente, científicos en el mundo entero, están designados en una forma profunda buscando y descubriendo estos secretos. La realidad es, vuelvo y lo repito, que lo que Dios dijo, el hombre en su creatividad, dale tiempo, tiene la inteligencia porque Dios se la ha dado, dale tiempo y dale los recursos, el hombre llega a hacer lo que el hombre quiere hacer. Dios por eso corta a veces la creatividad, no dándole la oportunidad material, riqueza para esas investigaciones o cortándole el tiempo. Eso fue lo que Dios hizo en Babel. Le confundió la lengua, le quitó la comunicación. El hombre tuvo que detener su obra. Yo no creo que Dios permitirá que el hombre viva más allá o vaya más allá de lo que Dios se ha propuesto permitirle. Usted en esto, hermanos y amigos, debe de estar seguro. Dios no lo va a permitir. Y estos elementos nos hablan a nosotros del retorno pronto de Jesucristo, porque al hombre se le acaba el tiempo. Dios no, el hombre no tiene todo el tiempo. La hora se acerca y el hombre tendrá que parar todos sus elementos de investigaciones e inventos, tratando de perpetuar su propia vida en la tierra, su propia vida sin Dios, cuando el hombre está diseñado para vivir en una relación estrecha con Dios o ser condenado para siempre. Este es el punto. Todas estas cosas son señalamientos del pronto retorno de Jesucristo, porque Dios no va a permitir que el hombre llegue sin límite a todas estas cosas. Y el tiempo se está cumpliendo y al ser humano en la tierra se le acaba el tiempo. Por eso le digo, acercaos y buscad a Dios, porque esto es el todo del hombre. 713-991-5760, esto es Diálogo Pastoral. La línea ya está abierta, usted puede llamarnos. 713-991-5760, esta tarde a las 5 de la tarde. Puede mirarnos de 5 a 6 de la tarde, todos los días en el canal 55.3 Nación TV, el nuevo canal de Houston. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Yo le quería preguntar, a mí me dijeron que estaba escuchando lo que se estaba diciendo y me dijeron el doctor que había salido una cantidad de puntos que indicaban que mi bebé podía tener trisomic 18. Trisomía 18. Ajá. Uh-huh. Y le hicieron el ultrasonido y pues se vio que el bebé movió las manos, movía las piernitas y movía todo. Uh-huh. Y me dijeron que si tuviera de verdad eso, si tuviera eso muy avanzado, que no pudiera mover eso. El cristiano, hermana, mi punto es, el cristiano tiene sus hijos, ¿ok? Cada hijo es un regalo de Dios. Y el punto es que si sospechan algo, por la sospecha, el médico le va a decir, bueno, puede hacerte un aborto y elimina el niño. ¿Y cuántos niños le han hecho análisis que es síndrome de Down, que es trisomía 18, que es síndrome de Ushidushai, que tal síndrome que tiene, que el síndrome de Turner, que el síndrome de Klinefelter, y después resulta que el niño salió normal? Así que hay que... Me dijeron que le querían hacer una cuestión que meten en el ombligo y sacan líquido. Eso se llama una amniocentesis. Ajá. La amniocentesis es el sacan líquido el líquido amniótico para hacer el análisis del líquido amniótico y ahí se diagnostica si el niño tiene problema de formación. El punto es que si usted decidió tener a su hijo, ¿para qué se va a hacer eso? Exacto, yo dije que no quería eso. Dios me la bendiga, mi hermana. Amén. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor de León. Dios le bendiga. Hermano, mire, tengo una pregunta. El Señor Jesús murió antes que los otros dos personas que murieron al lado de él. ¿Porque lo golpearon mucho, porque sangró o por qué? Mire lo que pasa. Normalmente en el acto de la crucifixión, la crucifixión era una muerte muy severa, muy inhumana y muy agonizante. Habían gente que morían luego, habían gente que morían a las 2 horas de colgarlo en la cruz, se morían, y habían otros hermanos que duraban varios días incluso muriendo. Y muchas veces, como un acto de compasión, de conmiseración ante el sufrimiento vergonzoso y excruciante de la muerte de la cruz, normalmente para, y también para los guardias no estar allí en ese lugar todo 2 días a veces, lo que hacían era que ya cayendo la tarde les rompían las piernas. Cuando se les rompían las piernas, la tibia, el peroné, o se les rompían los fémur a la persona, normalmente con esta fractura se les rompía también la arteria femoral. Y cuando se rompía la arteria femoral, es una arteria de graso de alto calibre, había una hemorragia interna en las piernas y la gente se moría. Entonces, por eso, cuando a Jesús fueron a quebrarle las piernas, no hubo necesidad de hacerlo, porque ya él estaba muerto. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que dijo que ninguno de sus huesos fue roto. Y la otra cosa que se hacía era, para asegurarse muchas veces que la persona en verdad estaba muerto, se le daba una puñalada con la lanza, se le traspasaba asegurándose, rompiendo algún órgano vital, en este caso el corazón, asegurándose de que la persona en verdad estaba muerta. Cuando a Jesús hicieron esto con él, que le traspasaron el costado con la lanza, solamente tiró una sanguaza, sangre mezclada con agua, dando a entender que prácticamente toda su sangre había sido derramada y Jesús realmente estaba muerto. Amén. Hermano, y cuando los fariseos le decían, nosotros no somos hijos de fornicación, ¿es porque ellos no creían que había sido engendrado por obra del Espíritu Santo? No necesariamente por eso, sino porque el Señor le dijo, ustedes si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. No se estaba refiriendo a Jesús, sino al hecho de Abraham. Y entonces ellos dijeron, Abraham tenemos por padre, nuestro padre es Abraham, y no somos hijos de fornicación. Se estaba refiriendo a ellos, no a Jesucristo. Ok. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. La paz del Señor sea con usted, hermano. Con usted también, mi hermana. Hermano, tengo una pregunta, no acerca de lo que está tratando, es fuera del tema. Mire, acerca de la evangelización, porque una señora me dijo que de qué nos sirve ir a todos los servicios de una iglesia si no evangelizamos. Me gustaría que me explicara las dos cosas. Si es posible. Bueno, usted tiene que ir a todos los servicios de su iglesia, en tanto y en cuanto pueda ir a los servicios de su iglesia, debe de ir. Y también debe de hablarle al perdido diciéndole y dando por gracia lo que por gracia ha recibido. Pero ella sugiere como que salgamos a evangelizar. Hay que ir a la iglesia y oportunidad de evangelizar tenemos siempre, hermana. Yo me encuentro gente en la calle todos los días. Oportunidad para hablar de Cristo yo tengo siempre. Ajá. Ok. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más, Dios le bendiga. Muy bien. Línea abierta ahora 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Mi pregunta también no es acerca de lo que usted está hablando, ¿verdad, hermano? ¿Qué pasa cuando uno, por ejemplo, uno va a la iglesia, ¿verdad? Y uno tiene, por ejemplo, en este caso mi hijo, hermano, que tiene como que inclinación por hacer actos como mujer. Él es un niño muy pequeño todavía. Bueno, a ese niño lo que hay que hacer es afirmarle su masculinidad. En el caso suyo, ¿usted está casada con su esposo? Sí, hermano. ¿Sí? ¿Qué rol juega el esposo en la casa? En este caso, ¿está cercano él con su papá o no? No mucho tiempo pasa conmigo. Ok, ahí está el problema. ¿Qué edad tiene su hijo? Va a cumplir 4 años. Ese niño necesita estar más cerca de su papá. Su papá tiene que, a menos que quiera crear un homosexual, su papá tiene que jugar con él, llevárselo, sacarlo y estar cerca con su papá. Porque estando cerca con su papá es donde él reafirma su hombría. Okay. Ahí su papá de él tiene que involucrarse en la vida de ese niño o lo van a perder. Okay. Hermano, y en caso, por ejemplo, yo lo he puesto en el Señor, ¿verdad? Y yo algo... Eso nada más no es ponerlo en el Señor. Tienen que cumplir el rol de papá y el rol de hombre y el rol de mujer usted en su casa. Tienen una responsabilidad ustedes dos. Esto no es un asunto de orar y lo puse en la mano del Señor. Póngalo en la mano del Señor, pero el papá tiene que envolverse en la crianza de ese hijo. Ok, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. La pregunta que le hago es referente a Israel, donde habla que Israel florecerá. Y en verdad que sí ha florecido, porque la tecnología que tiene es tan tremenda. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que estos son los últimos días de que Dios está hablando de referente a la venida de Él. ¿En qué sentido me está diciendo? Porque él habla cuando dice que Israel... No solamente Israel, hermano. La política, la economía, el clima, los tiempos, la iglesia como está en una forma tibia, todas estas cosas, e Israel también, nos hablan de la venida de Jesucristo, todo en conjunto. Ok. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hola, hermano. Dios le bendiga. Sí, mire, tengo una pregunta. No es tanto referente al tema, pero... Haga la pregunta y olvídese del tema. Adelante. Mire, sí, yo cuando estaba en el mundo, pues, cantaba en un género que es muy conocido, es hip-hop. Entonces, ahora que vengo el Señor, pues, la pregunta sería si... Si puede seguir hippieando. Ajá. Hable con su pastor. Ok, amén. Ok, Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios te bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. ¿Debe haber un tipo de noviazgo entre dos creyentes o debe existir un tipo de noviazgo en una congregación? No entiendo. O sea que si dos creyentes, dos cristianos, por supuesto, ambos sexos, debe existir un noviazgo. Bueno, cuando hablamos de noviazgo, vamos a entender a qué nos referimos con noviazgo, porque lo que en los tiempos que yo era joven, se hablaba de noviazgo, no es lo que se le llama noviazgo al día de hoy. Cuando hablamos de noviazgo, yo entiendo que es el tiempo donde el muchacho está cortejando a la muchacha, la está conociendo, está visitando la casa, pero no se están yendo a dormir juntos. A eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? Pero es que ya ahorita en la actualidad, cuando yo hablo de noviazgo me estoy refiriendo a eso, porque en el día de hoy oigo cosas que dice, fulanita, yo vivo con mi novio. Con el novio no se vive, con el novio, al novio o la novia se visita, se salen, comen, se conocen hasta el día que se casan. Entonces, para mi forma de ver, un noviazgo es solamente un tiempo donde el muchacho y la muchacha se cortejan, se conocen, pasan un año, dos años en una relación de conocerse, de compromiso, de hasta poner una fecha para matrimonio. Ese, para mí eso es noviazgo. Si tengan ustedes o usted o otra gente otro concepto de lo que es noviazgo, entonces el concepto de noviazgo está equivocado. Bueno, así como hay muchos aspectos como agarrarse la mano, tutearse y besarse de tipos maneras. Cuando en una relación de entre dos novios se pasa a una relación física, y ya no estoy hablando necesariamente ir a tener contacto íntimo sexualmente hablando, claro, pero cuando ya se pasa a lo físico, se extralimita la gente, se levantan una serie de pasiones, una serie de sensaciones y sentimientos. Lógico, las hormonas. Que van a obliterar, a anonadar la inteligencia de la persona para darse cuenta si esa persona le conviene o no. El tiempo de noviazgo no es para andarse manoseando, ni andar teniendo experiencias físicas de ninguna índole, sino es un tiempo para la persona conocer, evaluar el carácter de la otra persona, platicar sobre sus ideales, practicar sobre cuáles son las cosas que en verdad quieren. Usted puede amar a una persona muchísimo, y decirle, esta es la muchacha de mi vida o el muchacho de mi vida, y quizás usted dice, ¿sabes qué? El llamado mío, lo que yo quiero hacer en el futuro es irme para Nicaragua, un ejemplo. Y si la muchacha dice, pues el ideal de mi vida es quedarme hasta que me muera en Estados Unidos, usted puede amar muchísimo a esa persona, pero ahí van a tener un problema. Y si estas cosas no se hablan en el tiempo de noviazgo, hay problemas serios. Hay hombres que dicen, yo quiero tener todos los niños que Dios me dé. Y la muchacha dice, yo quiero estudiar y tener una carrera y quizá tener un solo hijo. Si eso no lo hablan antes de casarse. Entonces, ahí, lo que quiero decir es, hay muchachos que entran en un tipo de relación rápido, física, y se olvidan de esto, y se entretienen más un año en la relación física, de disfrutar, de caminar, agarrarse la mano, acariciarse, besarse, cuando no están hablando las cosas que debían de hablar, que son las cosas que pondrán la estabilidad en el resto de sus días. Ahora, ¿su punto debería ser supervisado? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y evitar el muchacho y la muchacha estar en situaciones comprometedoras de las cuales no puedan salir porque estén bajo tentación. Un muchacho y una muchacha noviando o enamorados nunca deben de andar solos, nunca deben de andar en un carro solo, nunca deben de andar altas horas en la noche, y si salen, salir con alguien responsable ante quien deban de rendir cuenta. Muy buena respuesta. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Dios le bendiga. Adelante. Hermanos, disculpe, le iba a hacer una pregunta. ¿Será que se hereda de los padres? Es que mi suegro tiene un hijo. Pues mi suegro ya no mucho tiene dientes. Y tiene un hijo así. ¿Será que se hereda de...? Bueno, se le cayeron los dientes al suegro entonces. Sí, sí. Ok. Mire lo que pasa. Hay varios asuntos que tienen que ver con esto. Con los dientes. Número uno tiene que ver con la higiene bucal. Hay gente que no tiene muy buena higiene bucal. No se lava los dientes, no se cepillan los dientes, no utilizan el hilo dental. Entonces, gérmenes y bacterias normalmente forman caries. Y por las caries la gente pierde los dientes. La segunda cosa por la cual ocurre también esto es que hay gente que viene de ciertas regiones y de ciertos lugares donde el agua no tiene, donde no hay una cantidad adecuada de flúor. El flúor es un mineral que normalmente se consume en alimentos, en el agua, en ciertas regiones no existe esa sal en los alimentos, y esto hace que las personas en una forma crónica tenga una dentadura muy débil y muy frágil. Lo tercero, entonces, es, ya le dije, la falta de higiene, ya le dije la falta de calcificación a veces, buena alimentación. Y ya si se tiene buena higiene y buena alimentación y todavía ocurre, entonces puede darse el caso de que hay gente que genéticamente por su formación genética de herencia, tienen mejor dentadura que otros, también puede darse. Pero estas son las tres cosas. Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. El pueblo de Israel, mi hermano, como nación, como Estado, fue establecido en el año 1948, fue así, ¿verdad? Sí, mayo del 48. Sí. Pero todo ese tiempo atrás, cuando dejó de existir como nación, ¿cuánto fue el tiempo que dejó de ser un pueblo? Desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, como nación, porque como pueblo Israel ha existido siempre, porque sí. El judío ha tenido una identidad nacional o una identidad propia siempre en estos 2000 años. Fueron cerca de 2000 años que Israel estuvo sin patria. O sea, de que era más difícil antes de que estuviera establecido de nuevo como la gente que predicaba el evangelio para hacer creer de ese pueblo a los demás. Claro, por eso mucha gente pensaron que el Dios había terminado con Israel y el asombro de ellos es, y por eso la doctrina premilenialista que yo predico y que muchos predicadores predicamos es la doctrina correcta, porque es el premilenialismo que enseña que Dios no había terminado con el pueblo de Israel por la forma de interpretación de la Biblia. Y cuando surgió Israel de nuevo, nosotros pudimos señalar lo que habíamos predicado y las profecías diciendo, hey, esto es lo que la Biblia dice. Y ha sorprendido y sorprendió a la gente. Y algunos no aceptan el Israel moderno sencillamente porque no creen que Israel pudiese volver realmente a resurgir. Muchas gracias, mi hermano. Dios le bendiga y le guarde a usted. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche, 9426 teléfono. Somos Diálogo Pastoral y esto es Centro Evangélico Cristiano. Esta tarde en el canal 55.3 digital a las 5 a 6 de la tarde. Pueden mirarnos hoy, mañana 5 a 6 de la tarde, domingo 5 a 6 de la tarde, los 7 días de la semana. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, cuando un niño ya tiene uso de razón, por como a los 10 años, y se suicida, ¿él se pierde? Toda persona que tiene uso de razón y teniendo uso de razón peca y se muere en pecado, se condena. Ok, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Bien, hermanos, estamos llegando ya al final de nuestro programa en el día de hoy. Recuerde, estamos saliendo en la televisión nueva que se abrió en la ciudad de Houston, Nación TV se llama, canal 55.3, lunes a domingo estamos saliendo de 5 a 6 de la tarde. Usted puede mirarnos en el día de hoy una vez más. Última llamada de la tarde. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. Mire, con mi niño perdió, o no sé, no hallábamos a mi hija, la otra. Entonces él se hincó y se agarró el pecho y decía, es que Señor, perdóname, discúlpame. Yo no sé qué tiene en su mente. Mi hijo tiene como 9 años. Bueno, siéntese y hable con él y hable a ver si pasa algo o fue una reacción emocional. Chéquese y pase con algo, a ver, y sencillamente pregúntele con mucho amor, hijo, ¿te pasa algo? ¿Hiciste algo? ¿Que te sientes culpable de algo? Y platique con él, y si esto ha ocurrido, entonces usted como padre puede aconsejarlo y orar por él. Pero no tendrá algún problema de sentimiento de culpabilidad. Bueno, o algo, siéntese y hable con él, y dependiendo de lo que él le diga, entonces usted podrá saber. Muchas gracias, hermano. Gracias. Dios lo bendiga. Dios me le bendiga mucho a usted. Siéntese y hable con él. Es importante. Muy bien, hermanos, hemos llegado ya al final del programa. Dios le guarde, Dios le bendiga. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, 9426, teléfono. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano